Buenos días, compañeros ambientalistas. Mi nombre es Gerardo Jaime Vera Hernández. Vengo del estado de Veracruz, perteneciente al municipio de La Matlán de los Reyes. Nuestra causa aquí es la defensa de la cuenca del río Acoyat, ya que el gobierno municipal, en convenio con el gobierno del estado, tratan de despojarnos de un manto acuífero que tenemos y natural, el único río de agua limpia en la zona. Entonces la lucha que nos hace venir a la novena asamblea. Y enhorabuena, estamos con ustedes.